Continuamos con el grupo granadino Ambulancia Irlandesa, ahora dentro de su cuarto disco, El Carnaval de los Gatos, del año 2005, en el que explotó el TNT. Vamos a escuchar ahora a Ambulancia Irlandesa interpretando un tema de la Penguin Café Orchestra, Music for a Found Harmonium. Thank you. Así tocaban los Ambulancia Irlandesa, el Music for a Found Harmonium de la Penguin Café Orchestra, a quienes vamos a escuchar acto seguido con la pieza que abría su álbum When in Rome, grabado en el Royal Festival Hall en Londres el 9 de julio de 1987. Er a dansé. Thank you. Uno de los integrantes de la Penguin Café Orchestra era el violista Geoffrey Richardson, a quien vamos a escuchar ahora en solitario, con el tema que daba título a un álbum de 1993, Viola Mon Amour. Thank you. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Geoffrey Richardson, ahora formando parte de Caravan, dentro de su álbum It's None of Your Business, publicado el pasado año 2021, que se cerraba con Luna's Tuna. Vamos a escuchar a Caravan dentro de su segundo LP, If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You, de 1970, en el que incluyeron For Richard. Thank you.

Vamos ahora con el tema que abría For Girls Who Grow Plump on the Night, álbum que Caravan editaron en 1973, Memory Lane Hugh. You ought to know. Seguimos con los británicos Caravan, ahora dentro de su álbum Better By Far de 1977, en el que aparecía Man in a Car. I'm uno de los miembros de Caravan en este disco era el teclista Jan Schellhas, a quien vamos a escuchar ahora en solitario dentro de su álbum Dark Ships del año 2008, en el que escuchó Holy Voices. Sing so true. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Jan Selhas. Ahora, cuando era teclista del grupo Camel, dentro de su LP I Can See Your House From Here, de 1979, en el que entonaban el Hymn to Her. Thank you. Seguimos con Kemmel, ahora dentro de su álbum Pressure Points, en el que aparecían Rayader y Rayader Goes to Town. Thank you. conocemos ipso facto el tema que abría y daba título a este disco que Kemmel publicaron en 1984, Pressure Points. Thank you.